muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Aquí estamos un día más, un jueves más, comenzando Maravallu, este programa que te acompaña aquí en la sintonía de Radio Crash, en el 105 de la FM y también en la www.radiocrash.org si nos escuchas a través de internet. Saludamos también, como siempre, a toda la gente que nos escucha en esos programas grabados, en los podcasts, programas que puedes llevarte contigo a donde quieras y que puedes escuchar cuando te apetezca. Y también, bueno, pues a la gente de Radio Cuca en Ubievi, de Radio Prana en la comarca de la Sidra, que redifunden este programa. Cae la trampa de ser tu amigo, cae la trampa de divorciar, de ser contigo. En lo vulgar, cae la trampa de ser tu amigo, cae la trampa de ti confiar. Desde contigo tú decidiste dejar lo nuestro en la nada. En el Maravallu de hoy te vamos a ofrecer un amplio resumen de la presentación del libro Flores de Papel de Baba Hameida, que fue presentado el pasado jueves en la librería Café La Revoltosa, en una actividad organizada por la coordinadora de ONGs de aquí de Asturias, la CODOPA, con motivo del Día de los Derechos Humanos, ese 10 de diciembre. Libro que nos lleva pues al Sáhara, a la lucha del pueblo saharaui a través de tres mujeres, de tres generaciones de mujeres que van retratando lo que es la realidad que se ha vivido y que se sigue viviendo en esa lucha del pueblo saharaui. También te ofreceremos, hablaremos de las jornadas que van a tener lugar este fin de semana, Jornadas contra el Odio, que también organiza la CODOPA. Y bueno, antes de pasar a hablar de Flores de Papel y a escuchar a Baba Hameida, vamos como siempre con un tema musical, ya que nos vamos a ir al Sáhara, pues no podía ser menos que traerte aquí a Marian Hassan, la cantante saharaui que, bueno, pues digamos más conocida fuera de las fronteras del propio Sáhara, más conocida internacionalmente, fallecida hace unos años y que alguna vez dedicamos también en algún Maravallu a hablarte de su música. Marian Hassan y este Hayu. Thank you. Pues ahí estaba esa música de Marian Hassan, como te decíamos, y vamos a hablar de este libro, Flores de Papel. La periodista y escritora saharaui, Ebaba Hameida, lanzó a primeros de año, publicó a primeros de año su novela Flores de Papel con la editorial Península, un libro que narra la vida de tres mujeres, Aicha, Naima y Leila, a través de quienes se reconstruye la historia reciente del Sáhara Occidental. La novela retrata la vida durante la colonización española, el impacto de la sedentarización en una comunidad nómada, el drama del éxodo y la lucha incansable por la identidad en un mundo dividido entre dos culturas y dos realidades. Con Flores de Papel, Ebaba Hameida ofrece una mirada íntima y necesaria sobre la historia y la resistencia de las mujeres saharauis, convirtiéndose en un testimonio fundamental de la lucha por la identidad y de la memoria de su pueblo. Como decíamos, este libro fue presentado el pasado martes aquí en Chichón, en la librería La Revoltosa, también una presentación y otra charla de Baba el miércoles en Ubieu, con motivo de ese aniversario o ese Día Internacional de los Derechos Humanos, que cada año tiene lugar el 10 de diciembre. Y como te decíamos, vamos a, bueno, pues a ofrecerte un amplio resumen sobre esa presentación del libro, a conocer un poco, bueno, pues la historia y lo que se refleja en el libro, lo que hay detrás, y también, bueno, un poco por boca de Baba, su manera de entender la realidad del pueblo saharaui y esa lucha que continúa, y que también en este 50 aniversario de la Marcha Verde, pues no podemos dejar de hablar también del Sahara y del pueblo saharaui. Bueno, al principio la editorial es una editorial de ensayo, es Península. Me lo proponen en noviembre del 20, cuando se rompen los acuerdos de paz. Y bueno, pues y Marruecos bombardea el Guerguerat, rompiendo así el alto el fuego y se reanuda el conflicto en el Sáhara. Y querían una especie de ensayo de un artículo que yo había escrito en 5W, que se llamaba El peso del silencio, en el que hago un recorrido de por qué el Sáhara llega a ese punto, ¿no? Y por qué ahora vuelve la lucha armada. Pero soy periodista y quería ser muy fiel a la realidad, a lo que, bueno, pues quería contar. Me fui documentando, tenía muchas entrevistas hechas con mi abuela, con mis tías, con mi madre, y quería ser muy fiel a todo lo que me contaban. Y llegó un momento en el que tuve que abrazar la ficción, porque es que era materialmente imposible poder expresar lo que ellas sintieron y poder escribir sobre un pasado que yo no he conocido. Entonces me parecía como muy ambicioso por mi parte y que iba a ser muy poco leal, digamos, o muy poco rigurosa, porque hay sobre todo una parte que es la emocional, toda esta parte de sentimientos, de todo lo que ellas sintieron en determinados momentos, que bueno, pues tú conoces bien a nuestra sociedad, no expresamos mucho nuestras emociones, se cuentan la vivencia de forma genérica, se cuentan en primera persona del plural, les cuesta mucho personalizar en una familia, en un relato, en una historia. Entonces al final tuve que abrazar la ficción, en la editorial casi me matan, pero la verdad que Oriol ha aprendido que a mí me pide algo y yo hago otra cosa, pero bueno, lo entendieron porque si no llega a ser esa ficción a la que recurro, pues no podría contar esa realidad, ¿no? Además, justo la ficción es una herramienta que me sirve para poder completar esa realidad. Es verdad que el relato de Leila es muy parecido al de Lala, al de mi abuela. Me basó mucho en lo que ella me contaba, en su propia historia. Fue esa niña que nació en Mauritania y que acabó con ese pueblo maldito, el Sáhara. Naima quizás es el personaje más ficcionado, porque yo quería encarnar en Naima pues esas mujeres saharauis, esa generación de mi madre que levantaron los campamentos. Entonces quizás hay capítulos más exagerados, hay vivencias suyas, como por ejemplo conoció a Adles tal cual, es como se conocieron mis padres, pero sí que hay mucha exageración, hay algo de exageración y hay algo de hay más ficción, casi. La presentación de los personajes o de las personajas que participan en este protagonistas de esta novela, pues también Eva Bajameida nos habló de Aisha, la niña o la chica que también, bueno, pues de alguna manera hace el papel de su propia vida. Que ha sido el de, bueno, el de volver a mirarme al espejo. Yo ya tenía cosas escritas antes, después de un proceso de terapia empecé a escribirme mi propia historia de niña, lo que yo había vivido, y es verdad que Aisha, aunque ahora lo reconozco, pero en su momento decía que no, Aisha tiene muchísimo de mí. Tuve que cambiar lugares, no es, en vez de Roma pues poner Milán, cambiar muchos los nombres también para proteger a la, sobre todo a la familia de Italia. Pero sí, Aisha es, hay muchísimo de mí. Hay alguna cosa que yo pues evito contar, o hay alguna cosa que me salto de mi historia, pero creo que quizás también por eso ha sido un personaje para mí muy tormentoso, porque era esa segunda persona en la que me llevaba y me obligaba a mirarme al espejo y a contarme mi propia historia. Y ha sido muy sanador para mí, o sea, verbalizar, contar cosas que quizás pues ni siquiera conocían mis mejores amigas. Y ha sido, en ese sentido, ha sido un libro bastante, bastante sanador. No sabía que la literatura tenía también esa capacidad de sanar con una misma, pero sobre todo también de reconciliarme con mis raíces y con las mujeres de mi vida. A lo largo de la presentación y a lo largo también de la en relación con la novela, va abordando distintos temas, algunos, bueno, pues de la propia cultura saharaui, algunas tradiciones, algunos temas tabús, y bueno, pues fue hablando de algunos de ellos. Yo con ese libro quería ser muy honesta. Intenté ser, pues, escribir el Sahara tal y como lo conozco, tal y como me lo han contado, y no idealizarlo, ¿no? Porque muchas veces cuando nos criamos lejos, con esa nostalgia y para romper esa distancia, tendemos a idealizar, ¿no? Pero yo, a medida que me he ido acercando al Sahara, y sobre todo a medida que he ido creciendo, ¿no?, como mujer en una sociedad que he ido descubriendo que es más conservadora de la que creía, que hay muchos temas que son tabús, que hay muchas cosas que nos quedan por conseguir, y que esas mujeres, pues sí, que son mujeres muy fuertes y que son lideresas, pero que nos queda muchísimo todavía por recorrer. Y en ese intento de escribir honesto, no quería hacer una... quería trasladar el Sahara tal cual es, ¿no? Pues el tema de la esclavitud es un tema que ha existido en nuestra sociedad bidán, que aunque luego se intentó abolir y combatir y se ha erradicado con la revolución, pero es un tema que existía y que pues el personaje de Mbeirika tiene su protagonismo, ¿no?, en los pasajes de Leila, porque son esas mujeres que eran esclavas de familias blancas y que, bueno, pues que eran las que se encargaban de hacer la comida, pero también de crear ese ambiente festivo, las que daban lugar a las bodas, convivían, no había esos, ¿no?, una esclavitud de maltrato y de, pero no dejaba de ser pues una relaciones de poder, ¿no? Y que a mí me llamó mucho la atención ver cómo eso existía, ¿no? Y el segundo tema, sobre todo he rebuscado mucho, porque yo creo que sobre todo las jóvenes saharauis que hemos crecido aquí, pues vivimos muy marcadas, ¿no?, por el que tenemos que hacer, hasta dónde podemos llegar. Al final, pues estas mujeres de nuestras vidas nos marcan mucho la dirección, ¿no?, con la que tienen que actuar nuestros cuerpos, y se produce una especie de, yo creo que casi todas, no me atrevo a hablar por todas, pero yo personalmente sí que siento haber sufrido una especie de mutilación mental, ¿no? en un intento de preservar el honor de la familia, cumplir con determinadas normas, y eso pues era como un peso muy fuerte. Entonces quise rebuscar un poco y entender pues cómo lo vivieron ellas, ¿no? O de dónde vienen ellas. Por eso también creo que descubrir ese elemento de la mutilación, del que no nos hablan nuestras madres ni nuestras abuelas, apenas nos hablan de estos temas. Hay muchísimas mujeres, ahora ya no se hacen los campamentos, pero hay muchas mujeres de toda una generación que lo vivieron, y ha sido también un poco reconciliador, ¿no? Intentar meterme en su piel. Y comprender pues cómo sus cuerpos también los han controlado otros, porque al final parece que las mujeres, ¿no?, siempre los patrones se repiten, ¿no?, y el patriarcado pues siempre se impone, y en nuestro caso pues es evidente, ¿no?, y ese honor que cuyo peso cae, el nombre de la familia, toda esa mochila la tienen que cargar y sobrellevar las mujeres, pues me parecía también muy importante contarlo. Yo podía acallar a todas las voces, pues cómo puede una niña adolescente viviendo entre dos madres, porque además en el caso de Aisha está la madre saharaui y está la mamá italiana, son dos madres que no se entienden, que no se conocen, que no hacen por entenderse la una con la otra, pero cada una tira de la cuerda, ¿no? Cada una quiere que Aisha sea suya y que forme parte de sus tradiciones, de su cultura y de su forma de ver el mundo, ¿no?, y comprenderlo. Y eso sí que es real. Yo no lo contaba, pero es verdad, solo inventándome un novio, pues pude saciar a las dos partes, porque digo, pues mira, la saharaui va a estar contenta porque el novio no existe, así que todo bien. Y la italiana va a estar contenta porque no para de preguntarme y de presionarme para integrarme, ¿no? Esa palabra tan maldita que sufrimos muchas mujeres migrantes de te tienes que integrar, te tienes que... ¿Qué es estar integrada? ¿Qué es estar integrada? Y más en un liceo donde, bueno, pues Aisha sufre bullying, sufre racismo, en una sociedad muy cerrada, en la que no hay apenas, hay niñas con un color de piel pues más oscuro, con un pelo afro, apenas hay niñas pues que no sean italianas. Entonces, bueno, pues eso, es que eso pasó de verdad. Y a mí es un tema que me costó mucho y que comprendí la dimensión escribiendo el libro. O sea, necesité escribir esa parte, pero creo que dice mucho de los dos mundos, ¿no? Y cómo, sobre todo en esta adolescencia, ¿no?, que es esa edad en la que ya te conviertes en mujer, que es una edad clave para decidir un camino u otro, y cómo cada una va tirando de la cuerda, ¿no? Y claro, eso enloquece a cualquier persona, ¿no? Cómo poder acallar y cómo poder calmar estos dos océanos y ese mar y ese desierto, que son completamente incompatibles, que no pueden convivir y que no quieren convivir, porque y yo también con este libro hago una crítica, o sea, se hace una crítica a las familias de acogida cuando nos acogen sin entender nuestro contexto, pero también hago crítica a las familias saharauis que nos mandan a otro universo y que llega a una edad que nos quieren perfectas saharauis con todos sus valores de un día para otro, y eso es meramente imposible, ¿no?, porque además te hace luchar, te hace entrar en una crisis de identidad. Yo, a través del personaje de Aisha, lo que quiero sobre todo poner el foco es en estas crisis identitarias, que el peso que tienen cuando estamos hablando de las mujeres, de las jóvenes y mujeres, y cómo pues pueden llegar a ser es una catarsis de la que no siempre se sale bien. Bueno, es verdad. Bueno, pues vamos a seguimos escuchando a Eva Bajameida en unos minutos, pero vamos a meter un tema musical por el medio. En este caso, si antes escuchábamos a Marin Hassan, ahora vamos a escuchar a Asis Abrahim, también, pues que otra de las cantantes saharauis que ha trazado su propio camino partiendo de las raíces del Haul, ha incorporado ritmos del blues del desierto y otras influencias para hacer de su canto una cartografía personal y política que mira hacia el mundo sin perder la referencia. Escuchamos este tema, Laji, de Asis Abrahim. pues tras escuchar este tema de Aziza Brahim, que como te decíamos es otra de las músicas y las compositoras saharauis más destacadas, seguimos escuchando a Eva Baja Meida en esa presentación de su novela Flores de Papel. Esos estudios que comienzan en estos campamentos, que son por igual para niñas y niños, pero que luego hay la posibilidad de continuar en países como Argelia, antes Libia, Cuba. Las mujeres saharauis, como mi abuela, pues no entendían dónde iban a mandar a sus hijos, no sabían ni dónde estaba Cuba en el mapa, y sin embargo creyeron en la importancia de la educación. Vamos, yo soy quien soy gracias a mi padre. O sea, a mi padre no le ha importado ni lo que yo he sentido, ni lo que yo he padecido, ni se me ha inventado un novio, ¿no? Es que no se ha enterado absolutamente de nada, solo quería que fuese doctora, ¿no? Y por eso hice el doctorado en periodismo, porque digo, creo que... seré doctora, pero no médico. Ya haré un doctorado de lo que sea, pero déjame. Entonces, pero me inculcó esa necesidad de estudiar. ¿Qué pasa? Que yo soy una privilegiada, yo me pude quedar aquí, yo pude desarrollar mi profesión aquí, yo pude, pues me dedico al periodismo, a lo que he estudiado, ¿no? Sin embargo, hay muchos jóvenes saharauis que estudian, tenemos a ingenieros, tenemos a, periodistas, médicos, hay muchísimos jóvenes formados en todos los campos, matemáticos, abogados, de todo. En todos los campos, que tienen que volver al desierto y que vuelven al desierto, que no tienen la oportunidad que yo he tenido y el privilegio que yo he tenido de poder estudiar y formarme y quedarme, ¿no?, en el sitio donde poder desarrollar mi profesión. Entonces, que un ingeniero pues vuelva al desierto, poco puede aportar en un territorio prestado en el que no se puede construir. Y cuando no se puede construir, es algo literal. Ahora nos dejan construir casas un poco más sofisticadas, con más cemento, con incluso, más un poco más preparadas, pero es por las inundaciones y por las lluvias. Pues Argelia y las autoridades saharauis han permitido ciertos avances en la construcción de las casas. Pero nosotros no podemos construir en ese desierto y en un lugar donde no se puede construir y que todos los días te despiertas sabiendo que es un territorio prestado, no hay futuro. Puedes mirar a los cuatro costados y solo hay arena, arena, arena y arena. Y entonces, claro, esa juventud sabe, tiene un móvil en la mano, sabe el mundo en el que vive, aspira, tiene sueños y sobre todo que no ha decidido emprender la lucha que emprendieron nuestros mayores, que decidieron abandonarlo todo, ¿no? Entonces, a veces es muy difícil de explicar esa frustración y ese destino no elegido de los jóvenes saharauis que se quedan en los campamentos. Y allí es donde se produce, ¿no?, esa cierta ruptura, ¿no?, también en la actualidad, que hay mucha gente que dice, estudiar, ¿pero para qué? ¿Para qué? Si es que aquí no me puedo desarrollar, aquí no tengo un futuro, porque no tenemos un futuro. Pero crecimos y nos inculcaron que teníamos que estudiar. Yo tengo un cuento escrito sobre que soñé que el Sahara era libre y que todos íbamos en aviones a construir este estado, ¿no? Pero porque es lo que nos han inculcado y es lo que nos han enseñado. Pero desgraciadamente luego la realidad en el desierto es mucho más amarga y los que somos privilegiados, pues yo hablo desde luego, desde el privilegio absoluto de poder hacer lo que me ha pedido mi padre, pero claro, sabiendo que lo puedo desarrollar y que puedo ejercer mi profesión en un lugar donde tengo esa posibilidad, ¿no? Sin embargo, hay muchos jóvenes en los campamentos que no tienen absolutamente nada que hacer. Darle una bofetada al derecho internacional y que ahora pues ha intentado llevar también al Consejo de Seguridad, forzar una resolución que todavía no se ha publicado, que no hemos podido leer, pero que en Marruecos ha celebrado el pasado 31 de octubre, diciendo que bueno, pues que ha conseguido, ¿no?, una gran victoria en el seno de la ONU. Los periodistas lo estamos contando muy mal porque no hay una resolución, por lo tanto no sabemos la letra pequeña ni la grande de esta resolución, por qué no se publica no lo entendemos, no se entiende, pero parece que ha ganado el discurso, ¿no?, de Marruecos. Entonces, bueno, pues hay una serie de elementos que influyen en esa esperanza. Hay muchas cosas que dependen de nosotros, pero es que hay un contexto internacional muy oscuro para los pueblos oprimidos. Ya no solo hablo del Sáhara, es muy oscuro, es muy oscuro. Y es, sobre todo, creo que hay muy poca esperanza cuando quien podría hacer algo no quiere. Y estamos hablando de España. Pues aparte de la presentación de la novela, también se abordó, bueno, pues la situación internacional, el contexto en el que continúa después de esos 50 años el pueblo saharaui, y también la responsabilidad de los distintos gobiernos españoles y de esa antigua colonia y ese abandono, bueno, desde esos años 70. Yo tenía una deuda con mi pueblo, y porque yo soy periodista y todos los días hago noticias y cuento las guerras de otros. Quise ser periodista, y el libro acaba con un poco por qué, para intentar recurrir a la palabra escrita como una medicina, ¿no? Creo que podría curar ese olvido que entierra y que desterra a los saharauis. Pero cuando descubrí el periodismo y cuando llegué a la facultad, abracé las normas del periodismo, me di cuenta que no podía ser periodista y saharaui, porque había un elemento que es la emoción y que no iba a ser nunca neutral, ¿no? En algunos trabajos hay jefes que me han pedido que haga ese esfuerzo y yo me he negado. Digo, es que yo no voy a hacer el esfuerzo de preguntar a la otra parte por su visión. Así que me negué desde un principio, y eso es algo que no se entendía en mi entorno, ni lo entendían los saharauis. Yo salía en la tele desde Ucrania y me decían, pero si tú tienes a tu gente. Bueno, pues durante estos años yo lo que he estado haciendo es escribir, porque dije, ¿qué es lo que yo puedo aportar? Me encanta escribir y solo quiero escribir. Y creo que ha sido un trabajo que me ha aportado a mí muchísimo. He descubierto en la literatura pues una inmensidad de herramientas. Creo que ha sido un ejercicio de comprensión, de investigación. Quise ser muy rigurosa con todos los datos históricos, quise ser muy empática y muy respetuosa con las mujeres de mi vida, y tenía pues esa responsabilidad y este peso de que fuese un libro perfecto, y no lo es, pero sentía esa responsabilidad de hacerlo. Pero también necesitaba hacerlo y necesitaba enfrentarme a mi propia guerra, porque yo cuento la guerra de Gaza desde aquí, porque no nos dejan entrar, pero voy a Cisjordania, voy a Somalia, voy a Ucrania, voy a un montón de sitios donde cuento la guerra de los demás. Y me faltaba contar la mía propia y afrontarla. Y quise pues hacerlo de la forma más honesta. Al principio me daba mucho miedo, pero al ser un proceso tan largo, he tardado pues 5 años, a mí me ha sanado tanto que no me importa que ahora estemos aquí, que abramos todos los melones, esté quien esté. No sé, yo me siento mucho más libre y más fuerte. Solo quiero que estas paginitas de arena sean un granito de arena más. Los saharauis estamos, cada uno tiene su propia trinchera, intentamos luchar desde los distintos campos, y bueno, pues yo espero que el libro sea ese granito de arena que yo, que casi me mata escribirlo. Y ahora casi me desvivo por intentar defenderlo, porque no hay tanto tiempo con este trabajo tan, tan exigente, pero estoy muy contenta y está teniendo muchísima, muy buena acogida. Y creo que también cuando la editorial se lo preguntaban desde las primeras presentaciones en Madrid, que fueron brutales, y esas ediciones al principio... la segunda la lanzamos 2 días después de anunciar la primera, pues no sé, como que había una demanda y había una necesidad de leer el Sáhara, porque nos han dicho muchas veces, y en los medios nos encargamos de marcar una agenda que emana de poderes y de intereses, pero y nos encargamos de silenciar y de infantilizar a la gente diciéndole, bueno, el Sáhara no le interesa nada, el Sáhara nos interesa. Y no es verdad. A mí el libro me ha demostrado que el Sáhara sí que importa y que en este país a mí me escriben de pueblos muy pequeñitos, muy recónditos, para llevar el libro, y que el Sáhara sí que importa y que sí interesa a la opinión pública de este país. Entonces, solo espero que sirva. Y una de las cosas más emocionantes, quizás, que para mí es de las más importantes, es que el libro ahora va a pasar por un catálogo de educación. Ya se ha aprobado como lectura obligatoria en distintos colegios, y espero que sobre todo que se pueda leer en las clases de historia, porque nunca se llega a hablar de la guerra civil, ni del franquismo, ni mucho menos del Sáhara. Entonces, ojalá sirva para es un libro que pueden leer los jóvenes a partir de los 10 años, creo, y espero que sirva para eso. Y eso sí que me parecería muy, muy importante si lo consiguiéramos. ¿Por qué nos quieren imponer vivir bajo una dictadura? ¿Por qué? ¿Por qué, aceptas las normas de un régimen autoritario que persiga a los periodistas? ¿Por qué hay que bajarse tanto los pantalones con Marruecos? ¿Por qué? Pero yo me dedico a la información internacional. Alhamdulillah, gracias a Dios, diría. Pero yo he echado mucho en falta análisis periodísticos, investigaciones periodísticas que aclaren esto. No puede ser que un presidente tome una decisión unilateral sin dar explicaciones en la Cámara Popular, en el Congreso de los Diputados. No puede ser que cada votación sobre el Sáhara el Partido Socialista vote solo, o con Vox, para posicionarse en contra del Sáhara. Es, para mí es muy, muy triste. A mí me ha... a mí esto del me quiebra, porque no lo sé explicar. No sé explicar qué es lo que está pasando ahí. No tenemos la información. Yo al principio, en estas teorías, porque al final... Y, bueno, pues los periodistas tampoco podemos conspirar, ni en absoluto. Pero aquí ya hablo como saharaui. Yo creía que había un tema muy personal de Sanz. Digo, es que no lo sé, para tomar una decisión tan drástica. Es algo muy personal. Luego nos dijeron que era Estados Unidos, así, hablando con periodistas, con directores de medios, los que intentas explicarles que no lo entiendes y te explican, no, es que Estados Unidos ha presionado. ¿Y Estados Unidos no está presionando con el tema palestino? ¿Qué mayor enemigo hay que Israel? ¿No tememos a Israel? ¿No participamos en Eurovisión? ¿Evidenciamos quién es Israel? Pero somos incapaces de posicionarnos con el Sahara. Somos incapaces de ponerle freno a este vecino ambicioso que, para intentar calmarle, hay que vender a todo un pueblo. ¿Qué pasa? ¿Que aquí hay víctimas de primera y otras de segunda? Sí. Pues, pero no puede ser así. Y a mí, y últimamente me pesa mucho, mucho, mucho, es la falta de denuncia por parte de todo el espectro político de la izquierda. Porque como son nuestros aliados, la vicepresidenta del gobierno lee un poema de Lyman Boysha, lo pone en Instagram, y bueno, por eso no acudo a la reunión, a la... No acudes, no te han dejado acudir, pero ¿por qué un poema? Sí, eso, Eva. No, no. Bueno, pues ahí estaban esas palabras también, esas reflexiones en voz alta de Baba Hameida en la presentación de su libro Flores de Papel. Vamos con más música, otra de las mujeres saharauis que aparece en la escena de la música saharaui ha sido Suilma Ali, que ya desde 2012 presentó su primer disco y que este año, en 2025, ha presentado No quedan lágrimas. Una cantante y compositora hispano-saharaui que encarna el mestizaje que canta, hija de madre gallega y padre saharaui, Suilma traduce todo lo que se oye en casa en un repertorio donde confluyen cadencias afroárabes, latinas, flamenco, soul, jazz y canción de autor. No es habitual encontrar artistas saharauis que produzcan y firmen su música con la libertad estilística que sostiene a Suilma, que ella compone, canta y toca la guitarra desde niña, y su obra es un relato que nace de las mezclas culturales que viven en ella. Vamos a escuchar este tema, No quedan lágrimas. Escribo ya sin voz. Estaba ese tema de Suilma Ali, No quedan lágrimas, dedicado a Gaza, como hemos podido escuchar. Y antes de dejar de hablar del Sáhara y del pueblo saharaui, vamos a leer un artículo escrito por la propia Eva Almeida, que se publica en La Marea, en el suplemento cultural Cuaderno de Cultura y Creación, el Periscopio, del último número de La Marea, que está dedicado también a todo lo relacionado con la cultura saharaui. Y también no podemos dejar de recomendaros, si queréis ahondar en más temas relacionados con el pueblo saharaui, el número anterior de La Marea, el número 108, que su dossier está dedicado también al pueblo saharaui, al Sáhara, y que está disponible para su descarga en formato digital en su página web, y que si colaboráis con alguna aportación, pues que estupendamente. La Marea, además, ahora que está en su crowdfunding, para conseguir dinero para la lucha legal contra una de las clínicas de gestación subrogada que les ha denunciado por otro de los reportajes y de los artículos que publicaron en los últimos tiempos. Como te decíamos, vamos a leer este artículo de Baba Gemaida, que se publica en el Periscopio de La Marea, en el último número, que lleva por título Tras el espejismo, la libertad. El silencio que reina en el desierto puede ser tan peligroso como las tormentas rojas que lo asolan. Una maldición que amenaza la vida. El olvido se alía con los infinitos granos de sílice que cubren sus infinitas praderas yermas para sepultar la historia, el derecho y la identidad de todo un pueblo. Lo saben bien los y las saharauis, que llevan medio siglo soportando una arena que pesa demasiado. Los susurros de libertad y justicia compiten con el silencio de las dunas. En 1964, Naciones Unidas exigió a España descolonizar el Sáhara Occidental, pero Madrid, lejos de cumplir con su deber sagrado, prefirió abandonar a su suerte a los que otrora fueron los exóticos oriundos de la provincia número 53. Desde entonces, España ha liderado una comunidad internacional, unas veces incapaz y otras indiferente, ante la imposibilidad de concluir el proceso de descolonización de la última colonia de África, condenando así a los hijos e hijas de las nubes a una espera eterna e impidiéndoles volver a respirar la brisa de su amado océano Atlántico. Les han arrebatado sus peces, su fosfato, sus ciudades y sus sueños de construir un futuro. Días después del comienzo de la Marcha Negra llegó la firma de los acuerdos tripartitos de Madrid, donde España, Marruecos y Mauritania se repartieron el territorio y las riquezas, obviando los anhelos de libertad del pueblo saharaui. Desde aquel día, el 14 de noviembre de 1975, los y las saharauis fueron condenados a vivir bajo la ocupación militar y al exilio forzoso hacia ninguna parte. Un exilio que los llevó a cruzar un desierto calcinado por las llamas de las bombas de napalm. La sombra de la guerra jamás ha desaparecido. El territorio, como su pueblo, se ha visto sometido al muro del silencio y a una brecha con millones de minas que acompañan el cerco de más de 2.700 kilómetros que rompe la paz de la vida nómada en dos. Pese a las circunstancias extremas, las y los saharauis nunca han dejado de luchar. La supervivencia ha llegado de la mano de su fe en los espejismos, aquí entendidos no tanto como ilusiones volátiles, sino como deseos realizables. En el desierto, la imaginación es infinita y se aferra a la inmensidad para anclar su fortaleza. Y es que allí, la esperanza está contenida en grandes espejos colocados en el horizonte y que te devuelven el reflejo de tus ilusiones en forma de deseos cumplidos. Espejos que miran penetrantes en las ganas de querer existir. Espejos que mutan en cuadros capaces de reflejar lo que esconden los corazones. Espejos que se levantan en medio de una nada que no entiende de fronteras y que evocan la eternidad del cielo. Solo el intento de alcanzar estos espejos permite dar el primer paso de un caminar hacia el infinito, el lugar que está justo antes de llegar a la libertad. No se trata de un destino escrito, es más bien un futuro hacia el que mirar, porque aquí, para el caminante, no hay camino, pues como dijo aquel, este, igual que el destino, se hace al andar. Cuando era pequeña, cuando iba en el coche con mi madre y mi padre a visitar a mi abuela en la abadía, uno de mis juegos favoritos era describir los retratos de los espejismos: un oasis de agua, palmeras con dátiles, edificios altos y el mar. Se puede ver el todo y la nada que componen la vida. El espejismo es el hechizo de una libertad intrínseca que emana desde muy adentro. El espejismo es ese sueño que existe, una suerte alcanzable. Mirar al espejismo permite ponerse de frente a la libertad y desafiar la indiferencia de un mundo hostil y cruento, que si bien no ceja en sus intentos de aniquilación y expolio, todavía no ha podido doblegar a las hijas e hijos de las nubes, que luchan por una vida en paz entre los wadis y las acacias de la saga El Hamra y el Río de Oro. Bueno, pues ahí estaba ese artículo de, como te decíamos, de Evava Almeida, Tras el espejismo, la libertad, publicado en el último número de La Marea, en el cuaderno de Cultura y Creación, el Periscopio. ما قاعد صبحت مغلولة جيران ما عاولنا ولا قاعد من كتنا دولة ولا قاعد متنفذة ما قاعد من كتنا دولة ولا قاعد متنفذة بلاد صنع حرمته لبلاد صنع حرمته من مجد لبسنا ولا قادر ست لبسته في نهار ما جددنا ما قادر ست لبسته في نهار ما جددنا جيراننا عاولنا Bueno, pues más música saharaui que nos acompaña durante este programa y también, como te decíamos, a lo largo de la presentación del Maravayu de hoy, también te íbamos a hablar de esas jornadas que van a tener lugar el próximo fin de semana en Ubieu, que llevan por título La toxicidad está en el aire y la buena gente también. Jornadas para agitar una conciencia colectiva crítica contra el odio y otras mentiras, que se van a llevar a cabo el 12 y 13 de diciembre en el Archivo Histórico de Asturias, la antigua cárcel de Ubieu. Unas jornadas organizadas por 9 entidades asturianas: Asturias Acoge, Codopa, el Consejo de la Mocedad de Asturias y el Consejo de Mocedad de Ubieu, la AEAPN, la Red de Lucha contra la Pobreza de Asturias, Jóvenes y Desarrollo, Late Asturias, SEGA y Europía. Son las entidades asturianas que organizan estas jornadas. Unas jornadas que, bueno, pues fueron presentadas por Lucía Nosti de la Codopa. Para anunciar las jornadas que tendrán lugar los días 12 y 13 de diciembre en el Archivo Histórico de Asturias, antigua cárcel de Oviedo, con el título La toxicidad está en el aire y la buena gente también. El objetivo de estas jornadas es desafiar de forma constructiva y dar una respuesta contundente a los discursos de odio. No olvidemos que nacen del miedo y de la desinformación. Combatirlos es, por contra, promover un diálogo social que se base en la empatía, en la promoción de los derechos humanos y en el pensamiento crítico. El odio, discursos de odio, son toxinas que se filtran en la atmósfera común, se esparcen muy rápido, se adhieren a nuestras conversaciones y si no los combatimos pronto terminarán por deteriorar el tejido que nos une como sociedad. Por eso tenemos que ventilar, abrir las ventanas y es el objetivo de estas jornadas. La extrema derecha, aliada con magnates tecnológicos, están añadiendo una nueva dimensión a un asunto que es muy antiguo, que es el de la propaganda, ¿no? Esa necesidad de intoxicar, desestabilizar a la sociedad y manipular la información. Estamos encontrándonos con fuerzas populistas que ofrecen mensajes muy banales, simplistas, sesgados o directamente falsos como respuesta a problemas que son complejos y que son reales, ¿no? Atención, spoiler, no van a solucionar nada, solo buscan, como digo, desestabilizar, erosionar la democracia y desmantelar derechos y libertades. Estas jornadas, como digo, pretenden pues, analizar ese terreno que pisamos, pero también construir desde lo colectivo y lo ciudadano una respuesta conjunta. Por su parte, Covadonga Perucha, de Late Asturias, presentó los talleres de Chaima Burcasca y Pastora Filigrana. Desde Late Asturias, junto con Asturias Acoge y Jóvenes al Desarrollo, y junto con más asociaciones que trabajan por promover una sociedad más justa y respetuosa, queremos subrayar la importancia de este bloque dedicado al antirracismo, un eje fundamental dentro de estas jornadas que abordan múltiples formas de odio y sus consecuencias. En un momento en el que vemos cómo crecen los discursos que señalan a las personas migrantes y racializadas, y donde la desinformación y la manipulación alimentan miedos que no se corresponden con la realidad, creemos imprescindible abrir espacios que nombren el racismo y que generen herramientas para enfrentarlo desde lo social, lo político y lo comunitario. Por eso contamos en estas jornadas con dos referentes: Pastora Filigrana, abogada, activista y fundadora de Acción contra el Odio, nos ofrece una mirada imprescindible para comprender cómo operan los discursos de odio y qué respuestas colectivas necesitamos para defender la igualdad de trato y los derechos humanos. En su taller presentará herramientas jurídicas para luchar contra la discriminación étnico-racial en diferentes ámbitos de la vida, el ámbito laboral, el acceso a la vivienda y los espacios públicos, entre otros. Y Chaima Burcasca, arabista, islamóloga y activista, nos invita a reflexionar sobre el impacto de la islamofobia, especialmente en la vida de muchas mujeres que ven cuestionada su identidad, sus creencias y su presencia en el espacio público. En su taller abordará el origen y desarrollo de la islamofobia, el papel de la otredad en la construcción de la identidad de nuestro país y la visión colonial que ha marcado los estereotipos sobre las mujeres musulmanas. A través de casos reales se analizarán los prejuicios existentes y cómo se manifiestan dentro y fuera de las instituciones. Este bloque es importante porque el racismo no es una opinión. Es una práctica que limita derechos y alimenta el odio e impide la convivencia. Y porque solo entendiendo cómo funcionan las discriminaciones, podemos luchar contra ellas para fortalecer una sociedad que sea realmente justa, democrática y segura para todas las personas. Para nuestras entidades, formar parte de estas jornadas es reafirmar un compromiso. En Asturias, la mejor respuesta es más comunidad, más derechos y más justicia social. En el caso de Josune Álvarez, que representó al bloque LGTBIAQ+, y que bueno, pues también va a haber dos talleres relacionados con este tema. Bueno, pues desde el bloque de la diversidad sexual, desde el bloque LGTBIAQ, un poco el análisis que hacíamos era desde dónde podemos trabajar la diversidad sexual. Y en SEGA, pues históricamente, nuestro espacio y nuestro ámbito es el de la educación junto al de la incidencia política. Con lo cual, planteamos y propusimos dos talleres muy, muy específicos. Uno que lo va a llevar a cabo José Ignacio Pichardo, que es antropólogo y especialista en investigaciones sobre diversidad sexual. Participan muchísimos grupos de investigación, no solo de la unidad de la Universidad Complutense de Madrid, sino desde todas las propuestas que se le puede hacer, desde la FLGTBI y demás. Y él propone un taller que se llama Masculinidad, Homofobia y Control Social, Rutas para el Cambio, en el que va a hacer un análisis sobre el tema de la masculinidad, ¿no? La masculinidad, digamos, tóxica, y qué otras maneras se puede proponer este tipo de masculinidad. Lo que vemos es que desde el sistema y desde la heteronorma hay una masculinidad muy, muy rígida, una masculinidad que no viene bien ni a hombres ni a mujeres, y lo que va a proponer el taller va a ser trabajar desde esas nuevas masculinidades, ¿no? Ya veremos a ver si son nuevas o no, porque yo creo que nuevas no van a ser. Pero sí que se proponen desde ese desconocimiento que tenemos que hay que reinventar la masculinidad. Yo creo que lo que tenemos que hacer es fijarnos un poco en quienes ya están viviendo esas diferentes masculinidades. Y planteamos otro taller, Iván Gómez y yo, para trabajar el tema de las siglas, ¿no? Lo LGTBIAQ, pues se nos está complicando el tema de las siglas, porque es importante hablar de todas las siglas, qué es lo que invisibilizamos y no nombramos cuando no hablamos de todas. Y en nuestro taller lo que vamos a plantear va a ser eso, ¿no? ¿En qué momentos no podemos renunciar a ellas y cómo trabajarlas? Y saber cuáles son las dificultades y los conflictos que tiene, de manera específica, que tiene cada sigla. Iván Gómez es historiador y es doctor en género y diversidad, y es el coordinador de la parte de formación en SEGA, en especial de la coordinación que tiene que ver con los talleres del programa de Ni Ogros Ni Princesas. Y yo soy ex coordinadora de SEGA, fui coordinadora también del programa de Ni Ogros Ni Princesas, de la parte de SEGA en el programa, y también me dedico a la formación. Tarel. Pues Loreto Ventosa presentó y representó al grupo de Aporofobia, y que también va a realizar un taller relacionado con el tema de la vivienda. Dar el bloque de Aporofobia, como no podía ser de otra manera, para la Red Europea de Lucha contra la Pobreza. Pero sí que he de decir que como red nos sentimos totalmente representadas, identificados con todos los talleres y cursos que va a haber. Dentro de la Aporofobia, este bloque, recuerdo que es un término relativamente nuevo, acuñado por la filósofa de la Cortina, y recordamos que no es otra cosa más que el miedo y el rechazo a las personas pobres, a las personas que están en situación de mayor vulnerabilidad. Esto es un fenómeno multidimensional y multicausal, no se puede abordar desde un solo ámbito de intervención, y teniendo en cuenta que la mayor preocupación de la ciudadanía española y de la asturiana, no cabe duda, es la vivienda, pues decidimos que por empezar por algún lado queríamos empezar con la vivienda, con ese problema que tienen todas las personas, pero que aquellas que están en situaciones de especial vulnerabilidad tienen todavía más. No encierran otra cosa más que prejuicios que funcionan como barreras, que son barreras silenciosas y a veces no lo tanto. En este taller se va a dar un panorama más o menos general, una radiografía de cuáles son las principales dificultades, pero también queremos dar una serie de herramientas, porque el cambio es posible, nosotros así lo creemos, y todos y cada uno de nosotros somos agentes también de ese cambio. Y sobre todo este taller lo que pretende es utilizar dos premisas. La primera de ellas es que la vivienda no es un privilegio, sino un derecho. Y hay que cambiar también un poco ese paradigma de entender que hemos de pasar del bien de mercado al derecho que tienen las personas a tener una vivienda digna. Y que además los cambios de las actitudes, de las políticas sociales, están formadas en prejuicios y que son susceptibles de cambio. Y nuevamente, cada una de nosotros y de nosotras tenemos que ser pues agentes transformadores en ese cambio. No os voy a dar muchos más tips, decir únicamente que las compañeras que van a dar el taller son, voy a mirarlo por si acaso meto la pata con los apellidos, Aurora del Campo y Teresa López, compañeras de Provivienda. Y más que deciros de qué va a ir al taller, yo lo que hago es invitaros a todas y a todos a que viernes y sábado, 12 y 13 de diciembre, pues nos acompañen. Pues por último, Claudia Lera, de presidenta del Consejo de la Juventud de Asturias, representó al grupo de juventud y también presentó dos talleres relacionados con el tema. Desde los Consejos de la Mocedad Europea, como eje de juventud, creíamos importante trabajar en un aspecto que consideramos imprescindible abordar ahora mismo, que es el entorno digital y los discursos de odio que nos encontramos en el entorno digital, con todo lo que ello conlleva a nivel de malestar emocional para las personas jóvenes, pero para toda la población. Entonces, para el primer bloque tenemos el taller Generación Z, Fake News y otros odios digitales, que lo van a impartir Álvaro Pajares y Elena Reines del proyecto Woke Up, y que será una sesión dinámica y participativa que nos ayudará a comprender cómo se informa y se comunica la Generación Z en el ecosistema digital actual. Se analizará el auge de la llamada fachosfera, esa red de creadores de extrema derecha que están marcando tendencias, los mecanismos de desinformación y el papel que juegan los contenidos digitales en la construcción de opinión y en la polarización social. Y además conoceremos también de primera mano la estrategia que Woke Up ha desarrollado para enfrentar estos discursos. Una apuesta por la educación mediática, la comprensión de los códigos y narrativas digitales y la creatividad como herramienta para desmontar el odio. En el segundo bloque se titula Amuletos para la buena gente y va a estar impartido por Ana Campillos del colectivo Locus. Y en este taller lo que haremos será crear amuletos meme a partir del collage y la conversación colectiva. Será un espacio cuidado para compartir los malestares que nos provocan las redes sociales, la exposición pública y los discursos de odio, pero también para reivindicar todo lo bueno que Internet nos ofrece, la posibilidad de conectar con personas afines, de descubrir propuestas culturales que amplían nuestra sensibilidad, de informarnos sobre el mundo y, sobre todo, de sentir que no estamos solas. En definitiva, ambas sesiones comparten un propósito común, que es dotar a la juventud de herramientas para comprender el entorno digital, defenderse del odio y construir espacios más seguros, críticos y creativos. Bueno, pues ahí estaba esa presentación de las distintas actividades que van a tener lugar el fin de semana en Oviedo, en el archivo histórico, en la antigua cárcel de Oviedo. Una visita guiada, dos charlas marcos, siete talleres, una comida Astur-Palestina y una gran asamblea final. Son los elementos que componen estas jornadas, que como te decíamos, están organizadas por 9 entidades asturianas que lanzan esta iniciativa de la que esperan que sea un largo camino de trabajo colectivo e ilusionante para la ciudadanía asturiana. Más de 120 inscripciones ya hay. Si quieres participar, tienes que inscribirte, buscar información en las redes de la CODOPA, o de Asturias Acoge, del Consejo de la Juventud, de APN, bueno, alguna de esas entidades. Las inscripciones para poder participar en las jornadas. Y bueno, nosotros vamos a ir ya despidiéndonos del programa de hoy, que bueno, donde tuvo pues protagonismo principal el Sahara. (Risa) اخرب ديني دان بكلام القيوان ديني دان قنايا للصحراء ديني دان قولوا يا الفنان قولوا ما Y con este tema Sahara, tierra mía, de Nayin Alal, pues ponemos punto final al programa de hoy, donde te hablamos de la novela Flores de papel de Baba Hameida, que presentó esta semana aquí en Asturias. Y de esas jornadas, la toxicidad está en el aire y la buena gente también, que va a tener lugar en Ubio el fin de semana. Como siempre, un besín para todos y para todos este la semana que viene. Sigues en Radio Crash. الصحراء ديني دانه